cuando deciden ir a Miloca, usted dijo acá al tribunal que no había nadie en la entrada de Miloca. Cuando entramos no vimos a nadie, ¿no? ¿No vimos o no recuerda? No, yo no recuerdo ver a nadie. Cuando salimos sí, porque yo voy saliendo y estaba el patrullero ahí adelante y le pregunté, ¿por qué? Uh-huh. La vuelta me dijo que no lo habían visto. Ya le preguntaron, pero no me quedó muy claro lo que dijo, pero se lo vuelvo a preguntar. Más o menos en Miloca, ¿usted cuánto tiempo estuvo? ¿En minutos? ¿Una hora, media hora, 10 minutos? Y a toda furia yo calculo que no sé si habremos estado una hora. Porque tiene que... ¿Cuánto lleva a preparar una pizza? No sé. Pero, ¿comieron la pizza? Sí. Uh-huh. ¿Se levantó de la barra en algún momento Atahualpa? No. ¿Habló con alguien Atahualpa ahí adentro? No, porque estábamos los dos así. Uh-huh. Bueno, cuando usted va al baño, sale, quedó claro que no lo vio Ata. No. ¿Y qué hace? ¿Se va enseguida? ¿Se queda un ratito? No, quedé mirando, le pregunté, me arrimé al patobica, le pregunté. Me dijo que no lo había visto. Salí afuera, miré afuera, volví a entrar adentro buscándolo. No lo encontré y después decidí salir e irme, a ver si me encontraba por el camino. ¿Fue a mirar al costado del estacionamiento? No. Miré adentro y afuera y me fui. Uh-huh. Usted le dijo allá al doctor Iboldi que usted no vio policías afuera. ¿No vio o no recuerda si había policías afuera del boliche? Yo no vi. Uh-huh. ¿No había nadie en la calle? Estaba... taxista, como le dije, que está más adelante. Uh-huh. Después de esto, cuando pasó lo de Atahualpa, cuando usted ya se enteró que habían matado a su amigo, ¿cómo estuvo su situación? Ya tiene varias declaraciones usted con Joaquín Chávez. Quiero recordar eso. Sí, yo me presenté a todos lados, que me han llamado para declarar, me han citado, me he presentado a todos. Fue muy duro porque perder un amigo fue muy duro, más que yo nunca había tenido problema con la justicia, no sabía cómo actuar. A mí me venían todos los días y día por medio a buscarlo de criminalística. ¿Quiénes lo buscaban? Creo que uno era Sosa, el pelado Sosa, uh-huh. Y el otro acompañante no sé quién sería. Siempre iban en un Duna o en un Duna blanco o un Chevrolet. Uh-huh. Y la verdad que me hicieron muy mal porque me sacaban sin orden, me paseaban por todo Viedma, no es que me llevaban a la primera, no. Por toda la ruta, toda afuera de Viedma, haciéndome preguntas si yo lo conocía, si que yo sabía. Que diga que ellos sabían quién había sido, que ellos lo conocían, que ellos lo conocían a Atahualpa, que yo sabía. Y a mí me lastimaban psicológicamente. Yo estuve muy mal con este problema y... ¿Fue a hablar con alguien por ese tema? Fui a ver a un abogado. ¿A qué abogado? A Gil Alice, que me asesore porque nunca habíamos tenido un problema, nada. Y bueno, él me asesoró. Ese día que fui ahí, nunca más me siguieron. Porque ellos supuestamente sin una orden no me pueden llevar. Ellos me sacaban paseándome por todos lados. Muchas veces también me ha citado la doctora Zagari y me ha dejado tirado. ¿Cómo la ha dejado tirado? Porque yo le dije, avisé una vuelta que yo tenía que ir a trabajar con esa a un campo. Que yo venía los fines de semana. Me anduvieron buscando un jueves. Me llevaron hasta Río Colorado, casi paseándome allá en el patrullero. De allá me trajeron, yo en un campo sin luz, sin agua, no, la única calefacción que teníamos para comer y todo era el fuego. Me trajo hasta acá, me preguntó si no conocía el nombre de dos chicas, le dije que no. Bueno, te dejamos, dice, si conocés o te acordás de algo, nos avisame. Me dejó tirado en el centro, todo sucio, así no fueron... Le decimos, bueno, te acercamos hasta tu casa o hasta algún lado. No, me dejaron ahí en el centro todo sucio, andaba yo con la barba, pues había estado trabajando. sino medio en tiempo nada.